Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias, como siempre, por estar ya conectados a los 940 AM y a los 100.9 de Cultura FM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con la información cultural que les ofreceremos en los siguientes minutos. Recuerden que todos pueden ser parte del noticiario de Zona Cultura y para ello tienen que llamar al 2220-966, 2220-966, de 7:30 a 8:00 de la mañana. Ahí puede usted compartir en nuestro segmento de contacto ciudadano la información que usted está generando en cada uno de sus espacios. Hágalo, por favor. Solamente tiene que coger el teléfono y ponerse en contacto con nuestros compañeros que están ya listos en cabina, Diego Salazar y Fernando Torres, a quienes decimos, como siempre, muchas gracias por levantarse tempranito para estar aquí con nosotros. Quito hoy amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 7 grados. Quienes vienen por el sector del valle, había un poquito de neblina, así que maneje con cuidado y trate de madrugar un poco más para evitar quedarse en la vía y obviamente, pues ustedes ya saben lo cotidiano que es llegar atrasados. Madruguemos un poquito. Utilicemos el relojito a tiempo para poder llegar de forma oportuna. Recuerde que el hoy no circula, ya inició y corresponde al 5 y 6. Hoy es miércoles, por lo tanto 5 y 6 aplica esta medida desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vamos a ver qué pasa en las calles. De acuerdo al informe que nos trae la Agencia Metropolitana de Tránsito, Darío. Muy buenos días, amigos, qué gusto estar con ustedes ya en una nueva jornada retomando las actividades tal y como lo hace la ciudad y como lo hace también nuestro Ecuador. Nos despertamos para trabajar y también para de esta forma aportar en el desarrollo de nuestro país. Había cierta incertidumbre en torno a lo que pasaba con nuestra radio durante los últimos días sobre por las manifestaciones. Bueno, nosotros tenemos que recordarles que la Cultura FM y también Radio CCE se encuentran ubicados en el edificio del espejo, de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se convirtió en el ojo del huracán, por ponerlo así, durante estas manifestaciones, y no existían las condiciones, las garantías adecuadas para que nosotros podamos salir al aire de forma normal. Vamos dicho esto, vamos a arrancar ya con la información. Complementamos lo que ya Laura nos señalaba en cuanto al estado del tiempo para el día de hoy. Hoy tendremos radiación de 7 a 10 grados en la región interandina. También estará de 4 a 11 grados en el litoral, de 5 a 11 grados en la parte amazónica y finalmente tendremos 11 de radiación en la región insular. Tenga muy en cuenta eso. Para este miércoles en la sierra, el INAMI nos señala que el pronóstico del tiempo será nublado a ocasional a parcial nublado, lluvias dispersas y ocasionales acompañadas de tormentas eléctricas aisladas, nieblas en bancos aislados. En la Amazonía, nublado a ocasional parcial nublado, lluvias probables, tormentas eléctricas, niebla en estribaciones de la cordillera. Y finalmente en el litoral estará nublado o a ocasional parcial nublado, lloviznas al norte, interior y sur de la región, lluvias y tormentas eléctricas al norte, nieblas en las estribaciones de las cordilleras, esto en el litoral ecuatoriano. Vamos también a, bueno, ya lo señalaba Laura, el Hoy No Circula está operando, tengan muy en cuenta eso, por favor. Y recuerda que estamos en el mes de octubre, ya mediados del mes de octubre, aquellos vehículos y automotores de la ciudad de Quito, cuyo último número en su placa sea 9, recuerde que debe realizar la revisión técnica vehicular de forma obligatoria y la posterior matriculación. Si deja pasar la calendarización, tiene una multa correspondiente a $25 y además de eso también los contratiempos correspondientes que ya se generalizan a fin de año. Muchos vehículos que no logran hacer sus trámites necesarios se quedan rezagados para los meses de noviembre y también los meses de diciembre, así que tenga en cuenta eso, por favor. Los horarios de restricción para los transportes pesados para hoy son de 6:30 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde desde las 4 de la tarde hasta las 8:30 de la noche. Esos son los horarios de restricción para transportes pesados. Tenga muy en cuenta eso, por favor. Y hoy existen una serie de actividades que se están desarrollando de forma institucional, así como también de forma privada, con actividades espontáneas por voluntarios para reconciliar al país. Una de estas es el Árbol de la Reconciliación. Esto arrancará este miércoles 16 de octubre a partir de las 7:30 de la mañana. Esto será en el Parque de la Alameda, así que muchas personas también pueden ir a ese sector, otro lugar donde también luego de las manifestaciones quedó como un campo de batalla. Se está recuperando el lugar y también se va a sembrar este árbol de reconciliación, un aporte también para la paz y también para la cultura de la no violencia. Es momento de hermanarnos, darnos la mano y de esta forma seguir adelante. 7:06 a.m. Vamos a la página de ECU911 Quito. Ellos nos invitan de alguna forma a planificar nuestra ruta para evitar contratiempos cuando usted va a salir hacia el norte y hacia el sur del país. Sin embargo, pues nos manifiestan que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas, así que todos pueden darse el viaje que tienen planificado: Quito Machachi, Aloac Santo Domingo, Quito Guayabamba, Guayabamba Cusubamba, Guayabamba Tabacundo, Quito Calacalí, Calacalina Negalito, Nanegalito, San Miguel de los Bancos, San Miguel de los Bancos Las Mercedes, Quito Pifo, Papayacta Baeza, Baeza Chaco, Tena Quito, Baeza Tena, Tena Orellana, Loreto Tena, Coca Lago Agrio, Coca Sacha, Quijos Papayacta, Palugo Papayacta, Coca Loreto, Loreto Archidona, Archidona Tena. Ahí están las vías por las cuales usted puede tranquilamente circular si tiene planificado su viaje. Y recuerde que si tiene usted algún dato, alguna novedad que tiene por emergencia, puede usted marcar al ECU 911. Con esto, 7:08 a.m, nos vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Y este 16 de octubre les estaremos contando detalles de la celebración del Día Mundial de la Alimentación. La muestra Barroco Equinoccial se expondrá en la Sala Juan Villafuerte. Y el camino a Loja hace su pare en Santa Elena. La cooperación Ecuador-Chile priorizará el fortalecimiento institucional y el medio ambiente. Una muestra artística presenta la visión de los jóvenes sobre los valores. Una colección artística sirve para analizar la justicia desde una perspectiva feminista. El Ministerio de Agricultura y Ganadería presentará el Festival del Café Cuatro Mundos, Ecuador 2019. El artista Roberto Puente presenta este jueves en la Casa de la Cultura su obra Origen. La obra La Belmonte se presenta este martes 22 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional estaremos recordando 20 años del Juan Braille, que son recordados con una muestra retrospectiva. El músico argentino Cacho Castaña falleció ayer a los 77 años de edad. 7:10 a.m. y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con algunos invitados que se darán cita aquí a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Quién tendremos en primera instancia, Darío? Estaremos arrancando con buena música y es que nos acompañará María Tejada. Hablaremos sobre el concierto denominado de Música Ecuatoriana por la Paz. Este es un evento que estará presente este fin de semana en la Casa de la Música, así que vamos a estar hablando sobre la propuesta que ella nos tiene para unir a los ecuatorianos a través del arte. Y también estará con nosotros Galo Granda. Nos acompaña para hablar sobre el Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual que se desarrollará aquí en Quito del 23 al 27 de octubre. Así que no puede perderse los detalles. Y nos mantendremos hablando sobre música porque vamos a adentrarnos un poco sobre este subgénero, el indie electrónico. Para conocer detalles sobre esta propuesta estará con nosotros Crystal Habit. Hablaremos sobre este género musical y también sobre la propuesta que ella de forma personal como artista presenta. Y cuando son las 7:11 a.m. nos vamos ya con el desarrollo de la información. Escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este 16 de octubre conmemoramos el Día Mundial de la Alimentación, fecha para mencionar que cada alimento que compramos y consumimos respalda un determinado modelo de producción, más o menos ecológico, respetuoso, con mucha salud y también con los derechos humanos. El 16 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. El Día Mundial de la Alimentación ha adoptado causas, asuntos o lemas cada año, con el fin de destacar áreas necesitadas de reformas sociales. Este año la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación no solo contempla seguir apostando por un mundo donde todos tengamos acceso a la comida, sino que además agrega que esa comida sea realmente saludable y cubra los requerimientos del organismo según la edad de la persona. Por eso el eslogan de la campaña 2019 es Una alimentación sana para un mundo hambre cero. Uno de los retos que 193 países se comprometieron para este año es acabar con el hambre en el mundo, objetivo a cumplir para los próximos 15 años. El objetivo mundial de lograr el hambre cero se ha fijado para 2030, un objetivo ambicioso y que no puede alcanzarse sin hacer frente al cambio climático. ¿Y por qué exigir una alimentación más sana? Según los datos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se estima que en el mundo 672 millones de adultos y 124 millones de menores son obesos, y 40 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso. Esto se debe principalmente a un cambio en la dieta de las personas, sobre todo de aquellas que residen en las ciudades. El estudio demuestra que en los últimos años la comida rápida ha desplazado en gran medida la comida del hogar, y no solo eso, también ha sustituido ingredientes importantes, como frutas y verduras por harina, azúcar, grasas y sal. Esta realidad, sumada al sedentarismo propio de las profesiones disponibles en las grandes ciudades, ha traído como consecuencia que la mala alimentación sea la principal causa de muerte y discapacidad en la actualidad. Pero el problema del cambio de dieta no solo afecta a la salud del ser humano, también está trayendo graves consecuencias al medio ambiente. A lo largo de la historia, el hombre se ha alimentado de 6.000 plantas aproximadamente, pero el cambio en los hábitos alimenticios, sumado a la prioridad que tienen los cereales en el mercado actual, ha reducido la biodiversidad de plantas, logrando que solo 9 ya representen el 66% de la producción total de cultivos en todo el planeta. ¿Pero qué podemos hacer para frenar el cambio climático? Cultivar alimentos de manera sostenible, adoptar prácticas provechosas y usar los recursos naturales de forma ética, reducir el desperdicio de alimentos, teniendo en cuenta una mejor recolección, almacenamiento, embalaje, transporte, infraestructura y mecanismos de mercado, así como marcos institucionales y legales. Además, debemos elegir alimentos más saludables para los niños, sustituir una torta de chocolate por galletas de avena, o simplemente darle chocolate negro, el cual brinda muchos beneficios al organismo. También se puede ampliar la gama de frutas y vegetales, para ir descubriendo otras plantas que también aportan nutrientes al organismo. Y por último, es imprescindible disminuir el uso de aceite y sal en la cocina, además de tener una rutina de ejercicios diarios. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Y continuamos con la información. Santa Elena recibe al Programa Nacional Camino a Loja. Es la tercera provincia que mostrará el trabajo de los artistas ganadores en el Teatro Carlos Rubira Infante. La obra de estreno es Amor a orillas del mar, de Carla Tobar Rendón. En remontaje está la obra El Cóndor y La Vertiente Milagrosa, de Jacinto Aquiño Vera, y Los Amantes de Zumpa, de Célida Pluas Oviedo. En educación no formal estará la experticia de Jorge Layana López. El Camino a Loja en Santa Elena estará vestido de las artes escénicas con diferentes disciplinas como la danza, pantomima, expresión corporal, teatro, además de poemas y canciones. Félix Lavallén, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Santa Elena, compartió información sobre el desarrollo del Camino a Loja. Después de este tiempo en que hemos parado las actividades artísticas y culturales como Casa de la Cultura, y esto a nivel nacional, vamos a retomar nuevamente las programaciones que se tenían establecidas. Una de ellas es el programa Camino a Loja. Camino a Loja, que estaba previsto para realizarlo de entre el 3 al 6 de octubre, por toda la situación que vivimos, pues ya la gente conoce que tuvieron que suspenderse los eventos. En la actualidad, a través del director, hemos reprogramado ya esta nueva agenda y actualmente está programada para el 24, 25 y 26 de octubre. Allí estaremos nuevamente presentando el proyecto Camino a Loja. Ya los tres grupos están preparados, están con ansias de presentarse, y producto de eso invitamos a toda la ciudadanía que pueda acompañarnos estos tres días, en horarios de la mañana y de la noche. Estaremos haciendo el día jueves 24 el preestreno de la obra Amor a orillas del mar, 10 de la mañana, y en la noche el gran estreno de Amor a orillas del mar. El día viernes 25 también realizaremos dos funciones, en la mañana 10 de la mañana Amor a orillas del mar, y en la noche estaremos haciendo la presentación de la obra Los Amantes de Zoom. El evento continúa el día sábado. El día sábado tendremos la presentación del Cóndor de la Vertiente, y terminaremos también con los talleres, la culminación de los talleres que se han estado realizando dentro del programa Camino a Loja. Esta es la programación que tenemos definida para la siguiente semana. El evento arrancará con la obra de estreno Amor a orillas del mar, guionizada por María Auxiliadora Mármol y dirigida por Carla Tobar Rendón. Esta obra, que narra la historia de un matrimonio de pescadores, con teatro, danza, poemas y canciones, y que estará a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche disponible para el público. Carla Tobar nos traslada a vivir la historia. Esta obra trata acerca del matrimonio de dos pescadores que comienzan a narrar sus memorias al pie de las playas de San Pedro. Obra musical, se rescatan las tradiciones, las costumbres y las leyendas de la provincia de Santa Elena, tales como las fiestas populares, la tradicional mesa de los muertos, los amantes de Zumpa, y se instiga y se valora lo que es la pesca de acá de la provincia de San Pedro. En la obra Amor a orillas del mar, acción de muchas artes como son el teatro, la danza, audiovisuales, orquesta de Cámara de Santa Elena toca en vivo y cantantes cantan en vivo. Dentro de la categoría de remontajes de obras fueron seleccionadas dos: El Cóndor y la Vertiente Milagrosa, una obra que estará disponible al público en el Teatro Carlos Rubira Infante y que ha sido escrita por Jacinto Aquiño. Es una adaptación de la tradición oral salasaca. La otra obra seleccionada como remontaje es Los Amantes de Zumpa, bajo la dirección de Célida Plúas Oviedo y del maestro Marcelo Gálvez. Los Amantes de Zumpa es un espectáculo de teatro del movimiento basado en la leyenda ancestral de la península de Santa Elena. Camino a Loja concluirá en Santa Elena con la presentación de la obra de estreno Amor a orillas del mar y el cierre de los talleres de educación no formal con Jorge Layana López. Les dejo con la invitación al evento Camino a Loja en Santa Elena, en la voz de Carla Tobar. Invitamos a todo el público que vengan a espectar la gran obra de estreno, Amor a orillas del mar, que se efectuará en el Teatro Carlos Rubira Infante de la provincia de Santa Elena. Continuamos con la información, ya tenemos las 7 de la mañana y 22 minutos en nuestro recorrido por nuestro país. Ahora les vamos a contar que esta es la 12ª exposición del año en la Sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura. Este espacio está abierto para todos los artistas que muestran todos sus procesos creativos. Enseguida le contamos sobre la exposición Equinoccial. Que acudan a ver la muestra, verán cómo ha ido progresando, cómo se ha ido transformando, hasta encontrar un lenguaje muy propio, muy muy auténtico, y ya sintetizando, simplificando formas, hasta llegar a lograr en pocos elementos, muy compositivo, muy elemental, muy básico, con eso sí, con mucho calor, gracias a que una de mis primeras atracciones es del diseño gráfico, entonces tengo la composición visual muy, muy, muy dentro de todos los parámetros gráficos, visuales y compositivos que yo hago. Con este resumen de la muestra Barroco Equinoccial, en la voz de Carlos Lara Murillo, les contamos a ustedes que él es quiteño, es diseñador gráfico, publicista y magíster en estudios de arte. Ha ejercido la docencia por 10 años en distintas universidades. Tiene publicaciones de semiótica, filosofía, historia del arte y cine nacional, temas que también han servido para sus conferencias y exposiciones dentro y fuera del país. Su propuesta artística está en constante desarrollo, con una composición heredada del diseño. Explora infinitos horizontes de la pintura metafísica y el surrealismo, empleando combinaciones en equilibrio con el color, presente en todos los espacios de cada lienzo. Carlos Lara. Decidí hacer un homenaje a las fuentes principales de mi inspiración o de mi arte, los que me enseñaron gran parte de lo que ahora estoy haciendo en estos 20 años de arte. Son Nino Yepes, que fue mi primer profesor, mi primer maestro, justo estoy exponiendo en la Casa de la Cultura también. Chiqui de la Torre, Pablo Cabrera, Miguel Ríos y el grabador mexicano también que pasó una temporada de México, que un gran amigo y colaborador mío que se llama Luis García, y la escultora Victoria Camacho, que también me ha colaborado mucho y me ha dado muchas ideas en lo que es el espacio dentro de la escultura, ¿no? Sobre su obra, Carlos Lara Murillo sostiene: Mi obra en particular, este debía ser un fin de una etapa, el fin de una gran etapa que he trabajado desde el año de 1998, basándome en lo que es el surrealismo, y muy enfocado en lo que es el barroco. Pienso que el barroco latinoamericano es una posición, una postura, una costumbre que llevamos básicamente gran parte de los artistas latinoamericanos, ya que hemos sido testigos de toda la evolución, muchas veces llevada por la iglesia española y por la combinación misma dentro de la conquista española, lo que produciría esta mixtura, esta mezcla con la sangre indígena y con el gran bagaje artístico, cultural que tenían los indígenas latinoamericanos. Entonces, de esta mezcla, de esta mixtura, de esta combinación, surgirá lo que yo llamo el barroco equinoccial, en este caso equinoccial, porque pertenece aquí a nuestro país, a nuestro Ecuador, ¿no? Entonces, toda esa enorme conciencia que tenemos como barrocos latinoamericanos de plasmar en estos años, y mucha de la primera de esta etapa que les estoy comentando, la primera etapa de esta etapa barroca, estoy muy fundamentado y es una base muy importante para mí el arte del surrealismo y el arte metafísico. Entonces son la base con la que he venido trabajando. La exposición Barroco Equinoccial permanecerá abierta al público hasta el 4 de noviembre y la entrada es libre. Vamos con más información. Ecuador y Chile acordaron priorizar y focalizar a través de 5 proyectos el Programa de Cooperación Bilateral 2019-2021 en las áreas de fortalecimiento institucional, medioambiental, recursos naturales y energía. Este es el resultado de la cuarta reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica entre ambos países que tuvo lugar ayer en Quito. Durante la reunión de cooperación entre Ecuador y Chile, se acordó explorar posibles líneas de colaboración en materia de gestión de la cooperación sur-sur, normativas sobre plásticos de un solo uso, ganadería climáticamente inteligente, asistencia técnica en ganadería ovina y en etiquetado de alimentos. El subsecretario de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Mauricio Montalvo, resaltó la contribución de este programa al mejoramiento de los vínculos de cooperación, sobre todo para dar vida a estos proyectos y programas y reafirmar la importancia que tienen los procesos de cooperación sur-sur. De su parte, el director ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Juan Pablo Lira Bianchi, destacó la incorporación de la cooperación descentralizada. Por eso estamos cumpliendo con ODS. Estamos cumpliendo un mandato de descentralización de nuestros países con las regiones chilenas y las provincias ecuatorianas. En materia de cooperación triangular, actualmente se ejecuta un proyecto denominado de reducción de la destrucción crónica infantil, que se desarrolla en colaboración con la agencia de cooperación alemana HIT. Finalmente, las delegaciones acordaron celebrar la siguiente reunión de la Comisión Mixta de Cooperación, que tendrá lugar en el año 2021 en Santiago de Chile.

esmalte industrial, óleo, asfalto, los lienzos, hay algunos trabajos que están en acrílico, otros en óleo. También casi todos siempre utilizo técnica mixta para darles texturas, polvo de mármol, algunos diferentes tipos de texturas. Roberto Puente, artista ecuatoriano radicado en Venezuela desde hace más de 40 años, cuenta con amplia producción artística apreciada estéticamente en su país de residencia y en otros países. Cada una de las obras de este maestro nos habla sobre una identidad cultural, la misma afincada en la historia ancestral y contemporánea. El artista presenta 50 obras entre pequeño y gran formato, con técnica mixta, utilizando soportes como lienzo, madera y papel. Se exhibe un trabajo artístico de más de 30 años, de intensa labor en el ámbito de la plástica. Así destaca este maestro sobre su extensa carrera, todo lo que ha desarrollado en diferentes países a lo largo de su vida. Yo he participado en los salones más importantes en Venezuela. Hice individual ahí en el Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez, en Margarita. Participé en la Bienal Barro de América en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Imber. Fui invitado al Salón de Grandes y Jóvenes de hoy en París, en Francia. En Nueva York, en la Fundación Ángel Oresán, ellos me aceptaron un proyecto de instalación que envié. La obra del artista Roberto Puente representa y constituye parte constitutiva del patrimonio cultural de nuestro país. Por este motivo, a la par de la inauguración de su obra, se desarrollará un homenaje que le brinda a nuestra institución, al reconocer y denotar la labor de aquellos compatriotas migrantes, como es el caso de Puente. Su obra es calificada como una presencia de nuestra cultura, más allá de las fronteras del país. Cada obra intenta retratar una idea plasmada para su público. En un principio uno trabaja para uno mismo. Generalmente uno se siente complacido cuando se logra plasmar la idea que uno tiene, y generalmente yo lo que trato de proyectar toda la energía que yo tengo, y me siento satisfecho cuando se expone la obra y que la energía que yo transmití a la obra transmite al espectador. Yeah. Generalmente, en base a eso, yo es lo que trabajo. Roberto Puente ha realizado diversas exposiciones individuales en Costa Rica, Argentina, Alemania, Ecuador, Colombia y en Venezuela. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos mañana a partir de las 19 horas en la inauguración de la muestra pictórica Origen, un reconocimiento al artista Roberto Puente. Me gustaría que el público se acercara y conociera lo que es mi obra, a ver los comentarios del público de aquí en Ecuador. Expuse hace muchos años aquí en la Casa de la Cultura, en el año 90. Hice otra individual, pero una galería pequeña. La invitación es para compartir con todo el público este martes 8 de octubre a partir de las 19 horas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y tras la acogida por parte del público a la obra La Belmonte, regresa el próximo martes 22 al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. El Ballet Nacional presenta una propuesta teatral y escénica sobre la vida cotidiana de la Plaza Belmonte, ubicada en pleno centro de la capital. En las primeras décadas del siglo XX, el barrio de San Blas de Quito, una ciudad con espíritu festivo y cargado de tradiciones, pasó a ser un lugar de referencia, independientemente que en él estuvo el antiguo mercado y la Biblioteca Nacional. Pues es específicamente en este lugar donde se celebraban las fiestas populares de antaño, junto a las mejores caretas y los grandes disfrazados. Ese barrio tradicional de Quito alcanzó mayor realce cuando se construyó la Plaza Belmonte, esto allá por los años 1920. pasó a ser un lugar de encuentro donde año a año se alternaban campeonatos de baloncesto, peleas de box, circos internacionales y fiestas populares. La más destacada, por supuesto, era la conocida Fiesta de los Inocentes, sus máscaras animadas por las bandas de Coto Collao, La Magdalena, Zambisa, entre otras. Todas estas atraían a los habitantes de la ciudad y a todos sus personajes con los que contaba la historia. La Belmonte es una obra que gira en torno a la vida cotidiana y festiva de esta plaza. En ella se representa personajes populares como el Chulla Quiteño, la vieja Chuchumeca, los payasos con chorizo, el Capariche y todos realizando un conjunto que otorga la identidad a la Fiesta de los Inocentes. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través del Ballet Nacional del Ecuador, presenta este próximo martes 22 de octubre una remembranza de la vida social de Quito en las décadas comprendidas entre los años 30 y 50 del siglo XX, a través de esta obra teatralizada, La Belmonte. La obra La Belmonte es una puesta en escena de dos elencos del Ballet Nacional del Ecuador, el Ballet Metropolitano y el Ballet Urbano. Es un trabajo realizado por el coreógrafo Héctor Sanzanay y Freddy Takuri. Ellos cuentan la historia de la plaza como un espacio multicultural al que asistían los encuentros como una diversidad capitalina. Así resaltan más sobre esta historia el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, el director del Ballet Nacional del Ecuador, Rubén Guarderas, y uno de los precursores de la fiesta de la Plaza Belmonte, Ramiro Guarderas. Una etapa importantísima de la vida de Quito, de ese Quito que todos añoramos, que fue el Quito del barrio, el Quito del Chulla Quiteño, el Quito que siempre fue unido a nivel de sus barrios, que creó lo que es la Sal Quiteña, que en unidad celebraban las mayores festividades, como eran los carnavales, como eran los inocentes, y eso es lo que se recogía en un centro que ahora podemos denominarle un centro cultural, pero era la Plaza de Toros de Belmonte. Mi abuelo, Abel Guarderas, don Abico, como le conocían, don Abelito, él decide crear, construir esta plaza como una plaza de encuentro de la sociedad quiteña, de la quiteñidad. Hubo hasta mítines políticos, ahí estuvieron presidentes como el doctor Velasco Ibarra, Galo Plaza, el doctor Chiriborra Villagómez, alcaldes, una serie de personalidades de la política. A partir de este jueves 17 de octubre, desde las 15 horas, usted puede retirar los pases en Metro Danza en la 6 de diciembre y Patria, en el Ballet Nacional del Ecuador, en la Manuela Bascal y Gaspar de Villarruel, y en la Plataforma Gubernamental Norte, en la Avenida Amazonas de Alfonso Pereira. No se lo pierda, acompáñenos en la obra La Belmonte este próximo martes 22 de octubre en el Teatro Nacional. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. ¿Qué son los valores para los jóvenes? Esta interrogante se la contesta a través del arte por parte de decenas de jóvenes en la muestra Anidar. La muestra acaba de abrir sus puertas en el Centro de Arte Contemporáneo. Se trata de un trabajo llevado a cabo entre el Ministerio de Educación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido por sus siglas como UNICEF, y Arte Educarte. Las obras giran en torno al significado de los nidos de paz y muestran las vivencias de los niños, niñas y adolescentes en temas de derechos, empatía, solidaridad y resolución de conflictos. Las piezas fueron elaboradas durante la impartición de los talleres Anidar, dirigidos a estudiantes, y el taller Con Sentidos, dirigida para docentes. María José Jiménez, comunicadora de Arte Educarte, recuerda el trabajo desarrollado en tres instituciones de la ciudad. Bueno, la iniciativa surge de este contexto escolar así un poco hostil, donde la discriminación, el bullying, está en el aula todos los días. Entonces lo que se buscó fue que a través del arte

A través de procesos creativos, artísticos o simbólicos, los colectivos interactúan y acompañan a mujeres en situaciones privadas de libertad para generar espacios de libertad, de cuidado, de acompañamiento y de denuncia de situaciones de injusticia. Esta muestra se desarrolla como parte de las actividades del primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe sobre justicia, hacia una justicia feminista. ¿Cuál es la crítica? Escuchemos. En el Ecuador, o sea, es como voz populi, digamos que dentro de las cárceles la gente no es que sale completamente reformada y ya sale de súper buena ciudadana. Luego, sí hay, digamos, unas formas de violencia fuertes, por ejemplo, en el caso de las mujeres están no solamente ellas, sino también están los niños de ellas. Uh-huh. Viviendo una situación de encierro, porque los niños están allí con sus madres, ¿no? Es pensar, digamos, esta situación de cárcel desde otra perspectiva, o sea, porque también sabemos que, digamos, la justicia puede estar plasmada también, digamos, de una cuestión de clase, ¿no? O sea... En la inauguración hubo varias actividades, un concierto show de cabaret de las históricas Hermanas de México, un performance de visibilización de mujeres con VIH por parte de la Red Peruana de Mujeres Viviendo con VIH y un ritual de innovación energética de mujeres mayas con las actoras del cambio de Guatemala. La exposición se mantendrá abierta hasta el 29 de noviembre del 2019, en horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Se encuentran ubicados al costado izquierdo del Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador. El Ministerio de Agricultura y Ganadería presentará el Festival del Café Cuatro Mundos, un evento para los amantes de esta fascinante bebida. Un encuentro en donde se evidenciará el rol que cumplen los productores y fortalecer la cultura cafetera en el país. A continuación le contamos los detalles. El café del Ecuador es único por sus condiciones de producción. Los diferentes pisos climáticos del país, sumados a la influencia de las corrientes, tanto marinas como de las cordilleras, hacen que la producción de café en el Ecuador esté presente en cada una de las 24 provincias que conforman nuestro país. Para festejar y motivar el consumo de nuestro café, se llevará a cabo el Festival de Café Cuatro Mundos de Ecuador, donde se reunirá toda la cadena de valor de este importante rubro, desde el productor hasta los consumidores de esta fascinante bebida. Juan Piñeda, gerente de Verena Mundo del Café, nos comenta un poco acerca de este evento. Este evento está enfocado principalmente entre varias instituciones para fomentar el consumo local del café ecuatoriano. En este caso se han unido varias ONGs lideradas por el Ministerio de Agricultura y nosotros como empresa privada y empresa organizadora, junto con la UNLA, entre el 18 y el 20 de este mes, o sea, en este viernes hasta el domingo, vamos a estar desarrollando varias actividades en el campus Granados de la UDLA. Estas actividades son talleres, conferencias, hay competiciones de barismo. La principal de estas competencias es la que se va a desarrollar justo en estos tres días, que es el Campeonato Nacional de Aeropress. Y el ganador de esta competencia irá a representar a Ecuador en Londres, en el Mundial Nacional de Aeropress. El Aeropress es un método de infusión muy, muy conocido en el mundo del café por los baristas. Y obviamente lo que buscamos es identificar y seleccionar al mejor representante del país. También habrán muchos stands en donde se pueda visibilizar toda la cadena de valor del café. Y la idea es, como le digo, fomentar y ir fortaleciendo la cultura de consumo de café en el Ecuador. A lo largo de estos tres días se dictarán conferencias, talleres y charlas en base al café. Además podrás disfrutar del Campeonato Nacional de Aeroexpress y del Circuito Café de Cuatro Mundos, donde conocerás más sobre la producción cafetera ecuatoriana. Juan Piñeda nos habla de la relación del productor con los consumidores. La idea es, primero, pueda conocer a estos productores y el mercado en sí pueda irse desarrollando y de alguna manera hacer vinculaciones directas entre los productores con los consumidores. La idea, obviamente, como le digo, es poder en estos 3 días conocernos todos los que estamos vinculados a este rubro, a este sector, y de alguna manera ir como país buscando nuestra identidad cafetalera y buscar nuestra visión en el sector. Un festival para disfrutar y un producto excelente del Ecuador. Juan Piñeda nos hace la cordial invitación. A todos los aficionados y amantes del café, este es el espacio idóneo para poder disfrutar del café de las 4 regiones del Ecuador, y les esperamos del 18 hasta el 20 de este mes en el Campus Granados de la UDLA. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el mundo. Seguimos con la información. El Juan Braille festeja su aniversario 20 con una muestra que hace un recorrido en su historia, mantenimiento y criterio de adquisición de obras. No hay más jerarquía entre las artes y las culturas que la que existe entre los pueblos. Es ante todo esta convicción, la de la dignidad equitable de las culturas del mundo, la que funda el Museo del Craig Bagley. Estas fueron las palabras con las que en 2006 Jacques Chirac, presidente de Francia en ese entonces, fundaba este museo. Si bien el contenido en su mayoría está ocupado por obras de arte y piezas históricas de culturas no europeas, aquí también hay espacio para las bellas artes, conferencias científicas, danzas y conciertos. Paz Núñez Regueiro, responsable de la colección de América, cuenta más sobre la historia de este espacio. Bueno, lo que se celebra en esta exposición en realidad son los 20 años de adquisiciones que hizo el museo. El museo se concibió en 1997, era una idea, un proyecto, y a partir de ese momento se empezaron a adquirir piezas. El primer objeto que adquirió el museo es una figura prehispánica de México, de la cultura chupicuaro, y esa figura se ha convertido en el emblema de la institución. Conserva todas las colecciones que vienen de otro lugar que no sea Europa, África, Oceanía, América y una parte de las colecciones asiáticas. O sea que es un museo que habla de la relación al otro. Cerca del 60% de las piezas de colección de este museo han sido donadas. El presupuesto que maneja es de $1,000,000, dinero usado para la adquisición. Debido al tráfico ilícito de bienes patrimoniales, ellos han generado protocolos de seguridad. Yo diría, por ejemplo, que en el campo de la arqueología prehispánica se ha decidido desde hace unos años ya no adquirir más piezas y aceptar únicamente donaciones de colecciones que están muy precisamente documentadas. Trabajamos mucho en diálogo con el mercado del arte justamente para tratar de desarrollar más transparencia sobre la procedencia de las colecciones, y es algo que realmente nos preocupa mucho. Estamos también en todos los proyectos de adquisición. Cuando hay algún problema o alguna duda, nos relacionamos mucho con las embajadas para tener su opinión e intercambiamos también mucho con los colegas de los países de orígenes. Como antecedente, muchas de estas colecciones son herencia de otros museos, como el del Hombre de 1938. El aniversario está enfocado en las décadas 1998-2018. Durante este tiempo, el museo ha adquirido 77.000 obras de la más variada procedencia y disciplina artística. De ese total, los administradores han seleccionado 500 piezas que cuentan la historia de este museo, el trabajo en su mantenimiento y los criterios que tienen al momento de adquirir obras. La muestra se encontrará abierta hasta el 26 de enero del 2020 y se encuentran ubicados en las orillas del río Sena, en París.